Por fin apareces. ¿Crees que estas son horas de llegar? Hace rato que no tienes derecho a preguntarme eso. Ah, no. Es que ya he dejado de ser tu madre. Mamá, no tengo ganas de soportar este tipo de escenas. Claro. Tal vez prefieras otra clase de escenas. ¿De qué hablas? Di lo que tengas que decir. No hace falta. Todos en el pueblo lo dicen por mí. Madre, soy dueña de mi vida. Sí, eres dueña de tu vida y también eres una cualquiera. ¿Ah, sí? Pues esta cualquiera es la que trae el dinero a casa. Está bien, no sigamos con esto. ¿Sabes lo de la abuela? ¿Qué sucede? ¿Ha muerto por fin? No seas cruel. Está enferma. Es necesario llevarle medicamentos y comida. Bien sabes que yo no puedo ir hasta su casa. No, madre, no iré. Esa zona es espantosa. Y ese bosque es siniestro. Debes ir, hija mía. Ay, está bien, iré. Pero será la última vez. Aquí está la canasta. ¿Y qué contiene? Bueno, la canasta contiene... 2 paquetes de café, la ramerita. En fin, como su imagen. Y además... un tubo de cremas dental, Talión. Talión limpia sus dientes uno por uno. Pero eso no es todo. También he puesto... una lata de garbanzos, El Pampero. El Pampero, para saborearlos mientras uno es soltero. Tú conoces, hija, el problema de la abuela. Por eso es que le mando... una caja de supositorios, Angulo. Únicos, con sabor a... chocolate. Ay, está bien, mamá, está bien. Dame la canasta, la llevaré. Algo más. Ten cuidado con el lobo, Caperucita. La venganza será terrible en su espacio de radiocine. Presenta El Capuchón Encarnado. Es esta una región inhóspita y sombría. La población de campesinos y leñadores vive sumida en el terror. El bosque cercano es un refugio de peligrosos malhechores, horrorosas criaturas, sombras tenebrosas, monstruos insospechados. Y lo peor, el bosque es la morada de el lobo. Aquella noche, en la posada Misiones, un grupo de lugareños se embrutecía bebiendo licor. ¿Qué tal, perro? ¿Qué estás haciendo? Ya lo ves, embruteciéndome con licor. Bueno, amigos, beban rápido. Esta es la última vuelta. Voy a cerrar temprano esta noche. Dicen que el lobo anda por aquí. Oh, el lobo. Parece un montón de gallinas. No sé qué temen de ese espantajo. Yo la verdad temo que me coman. En el último mes se ha comido 3 clientes. Ah, pues me gustaría enfrentarme con él. En un par de minutos le enseñaría a traerme el diario y mover la cola. Cuidado, amigos, cuidado. Viene el lobo. No será otra de tus bromas, Pedro. Lo juro por mis ovejas. Esta vez es verdad. Lobo, lobo, guarda que viene el lobo. Y habrá de saberse que es feroz. Y muy astuto y acostumbra a devorar a los demás. Lobo, lobo, nos va a comer el lobo. Y ahora rajen todos porque viene, viene ya. Buenas noches, cantinero. Sírvame un whisky. ¡Ey! Usted, amigo. ¿Qué ojos tan grandes tiene? Sí, para verlo mejor. Oh, ¿y qué manos tan grandes tiene? ¡Ey! ¡A usted le hablo! ¡Eh, no me oye! Sin embargo, tiene una oreja muy grande. Oiga, amigo, no quiero peleas. Solo he venido a beber mi whisky. Déjeme en paz. Me parece que usted tiene miedo, amigo. Y su miedo es tan grande como su nariz. Me pregunto... ¿para qué tendrá una nariz tan grande? Pues para olerlo mejor. Y no me gusta lo que huelo. Ah, así que no le gusta. Pues mejor haría encerrar su bocaza. A propósito, ¿qué bocaza tan grande que tiene usted? Me pregunto, ¿para qué tendrá una boca tan grande? Pues para comérmelo mejor, imbécil. ¡Oh, Dios! ¡Se lo está comiendo entero! ¿Es que alguno de todos ustedes quiere servirme como postre? No, no, señor. Ya le traigo su whisky. Suspenda el whisky, amigo. Tráigame mejor algún digestivo. Este borracho me ha caído mal. ¿Digestiones lentas? ¿Acidez estomacal? ¿Sal de frutas? Y buen provecho. ¿Sabe, amigo? Ya estoy harto. Cada día debo comerme 4 o 5 de estos sujetos. Mi estómago está hecho cisco. Y mi corazón también. Oiga, cantinero. ¿Nunca le conté lo que me pasó con una novia? No, me gustaría saber de qué se trata. Ah, ya lo sabe. Son esa clase de muchachas que le ponen a uno apodos infamantes. Que le presentan a sus familiares y dejan que uno las manosee un poco en los aguanes. Bueno, bien, bien. Pero hábleme de su novia. Ah, Virginia. Era una verdadera loba. Nunca volveré a tener una mujer como ella. Nos amábamos tanto. ¿Y qué sucedió? Bueno, fue una noche de invierno. El invierno es muy duro aquí, ¿sabe, amigo? La tomé entre mis brazos. Era tan linda. Era tan dulce. Era tan tierna. Era tan fragante. Era tan sabrosa que no pude resistirme. Entiendo. ¿La hizo suya? No, me la comí. Estaba riquísima, pero estoy arrepentido. ¿Y no probó con otra? No. En esta región no hay mujeres bellas. No cree, amigo. La hija de los Rojas es una muchacha muy atractiva y muy ardiente. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! ¡Sí! Bien. Ahora debo irme. Disculpe si no le pago. No, no, por favor. Está bien. ¿Desea algo más? Sí. Envuélvame 1 o 2 parroquianos para el desayuno, ¿vio? El lobo echó a andar por el bosque en dirección a su madriguera. Pero otra sombra atravesaba la espesura. Era Caperucita, que escuchaba a su paso el aullido de los animales. ¡Hola! ¡Diosa! Era la muchacha más hermosa de la región. Sus cabellos eran suaves y renegridos. Peluquería El Renegrido. Abierta las 24 horas. También atendemos por el zaguán. Su boca era perfecta. ¿Boca perfecta? Dentaduras postizas El Tarascón. Nuevas y usadas. Sus ojos eran 2 luceros. Señor Mirola, si su ojo de vidrio está cachuzo, óptica Lucero se lo cambia en el acto y no le sale un ojo de la cara. Caminaba tentadora la luz de la luna, balanceando sus caderas. Pan dulce, morete, para chuparse los dedos. Hasta que en un claro del bosque sucedió lo inevitable. La bella y la bestia se encontraron. Perdón, señor. ¿Voy bien para la granja del molino? Me temo que he perdido el camino. Yo también, le aseguro. Hace muchos años que perdí el camino. Pero ya no me importa. Como no voy a ninguna parte, no corro el riesgo de extraviarme. ¡Ay, pero qué cosas tan grandes, dice usted! Para impresionarla mejor, voy a presentarme. Yo soy el lobo. ¿Supone que voy a gritar? Hágalo si quiere. No me molesta. Descuide, no me asusto tan fácilmente. Caminemos entonces. ¿Por qué no? Es una hermosa noche y un hermoso bosque. Y una hermosa mujer. El lobo y Caperucita se tomaron de la mano y se internaron en la espesura. Así anduvieron un buen rato. ¡Oh, no! ¡Ahí están esos chicos otra vez! ¡Hola, Hansel! ¡Hola, Gretel! ¿Han encontrado ya su camino a casa? ¡Aún no! ¡Esos malditos pájaros se han comido de hormigas de pan que utilizábamos como guía! ¡Pues lo siento mucho, niños! ¡Buena suerte! Pobrecitos. El papá los abandonó. Un borracho, ¿comprendes? La vida es cruel en el bosque. Oh, la vida es cruel en todas partes. Ay, pero, ¿qué es eso? ¿Una fiera? Ah, no. Es la bella durmiente. Solo despertará cuando un príncipe se acerque a besarla. Pues con esos ronquidos no habrá príncipe que se atreva. De todos modos, aquí no hay príncipes. Así que no tenemos ningún problema. Ay, pero mira esa pequeña casita. Alguien está cantando. Ah, sí. Son esos malditos enanos. Viven en concubinato con esa niña que ganó el concurso de belleza. Pero basta de cuentos. Quiero decirte algo. En realidad no. Lo que necesito es besarte. ¿Besarme? Sí, besarte. Y también amarte. Sé que eso es lo que buscas. Por eso andas por el bosque. Las muchachas que andan solas por el bosque solo desean una cosa. Yo siempre ando sola, en todas partes. Yo anduve en el bosque de la vida y conozco la espesura de la peor desolación. No sé si he confundido mi camino o si acaso mi destino es no saber a dónde voy. Y busco alguna llama compañera que ayude a soportar la oscuridad. Pero la vida es traicionera y al final siempre me espera la soledad. Sepa que mi vida es una celda oscura donde vaga el corazón. Sueños adheridos, lobos del dolor, fantasmas de mi desesperación. Cuentos infantiles sin mis ilusiones que siempre terminan hoy. Nosotros dos somos solo sombras, la antesala del adiós. ¿Quiere decir que debemos separarnos? Sí, lo siento. Por favor, indíqueme cómo llegar hasta la granja del molino. Muy fácil. Tomas la ruta 36. En la rotonda de Alpargatas tomas la 1. Vas a llegar a la entrada de La Plata. Ahí le das derecho, derecho por la 7 hasta llegar a Plaza Italia. Vas a encontrar una diagonal. Bueno, esa no. Tomas la siguiente. Haz 17 cuadras y ahí preguntas de nuevo. ¿Me entendiste? Sí, creo que sí. El lobo astutamente le había indicado el camino más largo. Y mientras Caperucita recorría los meandros de las rutas nacionales, él tomaba por un atajo y llegaba rápidamente a la granja del molino. A la casa de la abuelita. Ay, ¿quién vendrá a molestar? Ya no se respeta ni a una pobre anciana. ¿Quién es? Clark Gable. ¡Oh, Clark Gable! Es mi actor preferido. Adelante, lo amo desde hace 70 años. Ay, bueno, con permiso, señora. ¿Desea tomar algo o comer algo? Sí, a usted. ¡Oh, sí! ¡Cómame, por favor! Así, sí, señor Gable. Así me gusta que me coma. Sí, el señor Gable, quiero decir, el lobo, se la comió. Se la comió toda. Luego se puso las ropas de la abuela y se metió en la cama para esperar la llegada de la nieta de Clark Gable. Mejor dicho, la nieta del lobo. Bueno, ustedes me entienden. Abuelita, abuelita, he llegado. Maldita vieja, aquí te traigo esta canasta. Oh, sí. ¿Qué es lo que traes en la canasta? Traigo pebetes, figazas, milonguitas, panadería El Cuernito. Panadería El Cuernito. Atendida por la mujer del dueño. Y además traigo un frasco de loción. ¿Quién fue? En sus tres distintos hedores. ¿Quién fue? El aroma que acusa. ¿Me has traído los medicamentos? Sí, te he traído laxante instantáneo, excuse me. Laxantes, excuse me, para no perder tiempo en esfuerzos inútiles. Oh, muchas gracias, querida. Muchas gracias. Acércate, acércate. Abuelita, cada día estás más parecida a Clark Gable. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Pues, para oírte mejor. ¿Y qué nariz tan grande tienes? Para olerte mejor. ¿Y qué ojos tan grandes? Bueno, abreviemos. Muy bien, lo diré. ¿Qué boca tan grande tienes? ¿Es necesario que diga para qué? No, está bien. Lo he comprendido todo. El miserable lobo procedió a ingerir a Caperucita Roja. Pero justamente en ese momento, acertó a pasar por ahí un leñador. ¡Oh! ¿Qué es eso? Sordos ruidos a oír se dejan de la casa de la vieja. Iré a ver qué sucede. Rápido como el rayo, el leñador derriba la puerta y penetra en el humilde recinto. ¡Horror! ¡Clark Gable! ¡Y se ha comido a la abuela! No soy Clark Gable, soy la abuela. ¡Oh! ¡La abuela se ha comido a sí misma! Sin embargo, algo me dice que usted no es la abuela. Usted es... Ustedes... Dígalo, dígalo. ¡El zorro! No, imbécil, soy el lobo, ¡el lobo! Lo mismo da. Así que el lobo se ha comido a Clark Gable. Pero, ¿y ese capuchón encarnado? Es de Caperucita. Tú eres Caperucita Roja y te has comido a tu abuela y a Clark Gable. Basta, imbécil, haz lo que tienes que hacer. Tú y yo sabemos cómo termina este cuento. El destino es fatal como la flecha. Pero en las grietas está Dios, que acecha.